2012 a otro año más de la resistencia que hemos tenido como pueblo indígena, como pueblo luchador de esta comunidad. Sean pues bienvenidos nuevamente a esta gran festividad para esta comunidad y que nos hacen honrar con su presencia. Quisiera que nos honraran con un aplauso a los compañeros que nos visitan en esta mañana, en especial a los compañeros que siempre han estado con nosotros, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Pedimos un fuerte aplauso para los compañeros que nos acompañan hoy. Así también la presencia de los compañeros de Candelaria del Alto. Pedimos un fuerte aplauso también. También los compañeros de San Francisco Chiquité. Pedimosle un aplauso. Compañeros de Nicolás Ruiz, que también nos honra con su presencia, pues démosles un aplauso. Y un aplauso también para los demás compañeros que aún pues no se presentaron con nosotros, pero también démosles un fuerte aplauso a esta comunidad también. El día es para ver, la noche para descansar. El aniversario que hoy celebramos es para recordar. Un día como hoy, 5 de mayo, pero de 2007, una historia, hoy la recordamos con mucho amor y comprensión. Tuvimos que luchar para poder alcanzar. Tuvimos que sufrir para poder ganar, incluso dar la vida por el bien de la comunidad. Que nuestra lucha no es únicamente por el bienestar de nuestra tierra, sino que para buscar nuestra propia libertad. Muchos compañeros que han caído, muchos compañeros que han dado su vida por nosotros, muchos compañeros que aún no le hemos podido comprender. Hoy en día pedimos que los compañeros que nos visitan, pues tengamos, llevemos ese granito en nuestro corazón. Podamos ver más hacia adelante. Que eso que veíamos ayer ya no se vea hoy, para recordar. Para recordar lo bonito que es nuestra vida, que debemos valorarla, como muchos compañeros y compañeras han valorado nuestra lucha.